Madre niño, esto cómo es. No, enciende la luz, corre. No veo una mierda. Ya verás, rellenito, la que nos estamos metiendo, bueno, loco, ¿en qué hora, en qué hora? Corre, niño, enchufa esto, a ver, yo creo que es aquí, este botón. Espera, mira, el fader. Niña, tienes ahí la cabecera del programa, corre, enchúfala. Madre mía, corre, niño. Toma. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Desde el Pambe. Radio Tarasca. Tarasca, Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca, tu música en Radio Tarasca. ¡Ey, Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Tarasca, Tarasca. Madre, qué locura, chaval. ¡Qué tensión, macho! Mira, qué esto sudor, es impresionante. Oyentes de Radio Tarasca, estamos aquí una semanita más, no os digo nada cómo estamos, está abajo el Chemita en los estudios de la cadena SER. Estamos aquí en Gran Vía, estamos en Gran Vía, yo no sé para qué he hecho caso a Rellenito, la verdad, para qué te he hecho caso, ¿eh? Caso a mí, pero ha sido tú, tu idea, macho. Ya sabéis que el ordenador del Daco se nos ha quedado pillado y realmente pues no podemos hacer Radio Tarasca. Ya sabéis que el técnico de que se ha llevado... Un ruido, escucho un ruido. Madre mía, el técnico, ya sabéis, Raúl González, ha llevado el ordenador y está arreglándolo. Y, Raúl ese, ya y yo me he dejado guiar por el Chemita, por Rellenito, y nos hemos colado en Cadena SER, que no tenemos permiso ninguno, ya verás, Tony. No, calla, no grites tanto. Y encima con Chemita, no te digo nada. Está abajo, claro, porque aquí tienes que dar el carnet de identidad y todas esas cosas para que te den la identificación y puedas subir a la planta. Mira, niño, como pase alguien por ahí por el pasillo, no diga. Es que, oyente de Radio Tarasca, estamos aquí metidos en la pecera sin luz, porque realmente estamos a tiempo, como aquel que dice, y vamos a intentar hacer, hasta que nos echen, vamos a intentar hacer un poquito de programa para que tengáis aquí en la www.lacepcion.net. No sé cuánto podrá estar Chemita allá abajo entreteniendo al segurata. Este es un fenómeno, mi colega. Pero nosotros nos hemos traído CD, ya que la Daco Style tampoco ha podido venir. Nos hemos venido aquí los tres de Strange con la cara pintada. Enchúfalo, Rellenito. Un temita, el primero, chavales, para que lo disfrutéis. Suéltala, suéltala, Rellenito. Venga, ahí le doy. Ice Cube, baby. 99, baby. I'm on the grind, baby. All the time, baby. Show me something. You can do it, put your back into it. I can do it, put your ass into it. You can do it, put your back into it. Yeah. I can do it, put your ass into it. Put your back into it. Put your ass into it. Tick, tick, boom. Hit me banging down these back streets. Bumping black street, treated like an athlete. Life ain't a track meet. No. It's a marathon, fuck the cemetery that a nigga get buried on. We be coming to the day we die. Yeah, nigga, yeah. Ask the bartender if you think we lie. But if you think we high, nigga, think again. Cause when it's sink or swim, you got to think to win. And if I drink this in, everybody will know it. Cause I ain't going for it. So pray to the Lord that I don't pull out. Cuss out and bust out. Go to nigga brow. Make the trigger shout. You can try to smoke an ounce to this. Well, I pronounce this shit. Baby, bounce them tits. Mama, move them hips. Baby, shake them cheeks. I got dick for days. You got ass for weeks. Yeah, yeah. Don't stop, get it, get it. That's real. Don't stop, nigga, hit it. I will. I'm gon' do it. Gon' do it. Gon' do it. Do it, do it. Uh-huh. You can do it. Put your back into it. Come on. I can do it. Put your ass into it. Come on. You can do it, put your back into it. Come on. I can do it, put your ass into it. Put your back into it. Put your ass into it. Now all I wanna do is have fun with my loved ones. What? Loved ones, relatives, and my cousins. And I got them by the dozens. When they buzz on, quick to say, fuck your husband. This is for my niggas locked away. Extra love for the ones who ain't got no date. But when we get checkmate with Ice Cube the Great, soon as I get a word, we can rush the state. Fuck them lights in place because life is great. It don't matter if you rich and your folks ain't straight. I'm still coming with that underground gangster shit. No matter how many niggas say we ain't the shit. Yeah. Don't stop, get it, get it. That's real. Don't stop, nigga, hit it. I will. I'm gon' do it. Gon' do it. Gon' do it. Do it, do it. Uh-huh. You can do it, put your back into it. I can do it, put your ass into it. You can do it, put your back into it. I can do it, put your ass into it. Put your back into it. Put your ass into it. I do hardcore rhyming, hard time grinding. Gorilla pimp hoes while the niggas wine and dining. I love this thug shit, ass flash in the mud shit. Pockets on flood shit, OG grip of blood shit. I don't rent, I buy shit, niggas jealous of my shit. Wonder where this young nigga get all this fly shit. While you rooting and recruiting, nigga 6'8 hooping. I was in the hood shooting, cause I had the white whooping. I come from Pyrex bowls and oversized jars. I'm

podemos, nos estamos jugando la vida, nos pueden meter ahora preso. Ahora me dices eso, pero si yo he venido por ti. Pero tú fíjate, prisión. Jefe de esto, se va a un bosquear que te caga. Cuando... Hombre, oyentes de Radio Tarascá, agradecérnoslo de verdad que estamos aquí, nos hemos colado en la cadena SER, ya sabéis, en los estudios de Gran Vía está el Chemita, el amigo de Rellenito. Madre mía, Chemita. Ya sabéis, el que está con el tema de la metadona. Y estaba Juan entretenido al segurata y nosotros estamos aquí toqueteando los botones, estamos intentando hacer por lo menos algo de programa hasta que nos echen de aquí ya. Habéis escuchado a Violadores del Verso, no veas cómo están, niños, en la lista FIBE los primeros. Cuidado, cuidado, que no me esta gente, chaval. Padre, ahí arrasando por encima de Malú y de Bisbal, Supri. Claro, como sé que lo decíamos nosotros, el rap abarca, abarca, abarca, y al pop lo desbanca, efectivamente. Lo desbancó, no, Supri. No, mira, mira que viene alguien por ahí, compadre, que viene. Agacha, agacha. Y la zarigüeya por los pasillos, la madre que me parió, como la vida, que se va a creer que es una rata. Van a llamar al antiarretero de esto. Escucha, llaman los que ponen veneno de esto. El batarrata. El batarrata ese. ¿Tú qué haces sacando eso? No fumes aquí, niño. ¿Cómo que no? Que salta lo que salta lo de humo, compadre. Que la apago, que la madre que me parió. Que yo me lo fumo. ¿Pero tú qué te crees? ¿Eres Snoop Dogg o qué, Supri? Bueno, vale, venga. Apaga eso. Si es que tengo mucha ganas de fumar. Mira, mira, mira lo que te voy a poner. Mira, escuchar, escuchar, oyentes de Radio Tarascá, Supri. Escucha esto. I'm running out of time. These niggas on my ass, why I'm running out of time. Cool, I'm running out of time. These suckers on my line, cause I'm running out of time. Fly, I'm running out of time. These niggas trying to get me, cause I'm running out of time. Fly. I'm running out of time. Uh-huh. These bitches snitched on me, cause I'm running out of time. I said my game is rough, rugged, I came in raw. Ain't got time for no small talk, my game too tall. I don't owe you shit, motherfucker, I'm grown. Damn what you talking, punk nigga, get your own. Make a move, I'm on you, jack with my pistol chrome. Cock back, aim, shoot, hear the whistle, you gone. Get a shank to the body, get a brick to the dome. Fucking with the pimpest nigga in history known. I don't play that, sucker talk, slap your mouth. Sucker talk again, well then, that's on him. I got my nigga dog with me, put them gats on him. Two boss niggas ready to attack on him. I never pay you attention every time you speak. You don't get no respect cause your game is weak. I'ma tell you the real, I don't like your kind. Bitch niggas talking always gotta speak on mine. And fuck what you talking about. I'm running out of time. These niggas on my ass, why I'm running out of time. Cool, I'm running out of time. These suckers on my line cause I'm running out of time. Fly. I'm running out of time. These niggas trying to get me cause I'm running out of time. Fly. I'm running out of time. These bitches snitched on me cause I'm running out of time. Niggas is after me and hoes keep telling, but I don't give a shit. What the fuck are they yelling? Gangsta, gangsta, step the game up. Pop goes the hoes and the pranks the wanksters. Bitches trying to catch a nigga doing the same stuff so they can have they homies duct tape us and strangle us. Lil' bitch, I ain't never heard of Cupid. What the homie Goldie Loke say? Stop it, stupid. I won't be on the news tonight, and I won't be going out without a fight. You know, every which way a crip turn, no pressure, but like Usher, I gotta let it burn. Yeah, cause y'all niggas do got it bad, trying to take what's mine because you never had. It's better to give than receive, I heard, so I'ma give you something to ease your nerves. I'm running out of time, these niggas on my ass, why I'm running out of time, cool. I'm running out of time. These suckers on my line, cause I'm running out of time. Fly. I'm running out of time. These niggas trying to get me, cause I'm running out of time. Fly. I'm running out of time. These bitches snitched on me, cause I'm running out of time. Al final te la has tenido que encender el chirifli. Claro, toma, hombre, pilla. Si ya que está encendido. Venga, fumo yo también, madre mía. De esta, de esta sí que no salimos en Radio Tarascá. Te lo digo yo. ¿Qué es eso que me asusta, macho, por favor? ¿Qué? Que en cuanto salgamos, Tony nos está llamando por teléfono y está diciendo que me habéis liado, bueno, compadre. Si salen bien las cosas, niño, y nadie se entera, ¿qué pasa? Pues ya está. Si el Chemita no ha llamado todavía, ¿no? Pues bueno, pues mira, pues aguantamos aquí. Madre mía, ¿qué viene? ¿Que están abriendo la puerta? ¿Qué viene? ¡Si una zarigüeya! ¡A mi brazo! ¿Pero qué trae? ¡Mira, mira lo que trae! ¡Ay, mira lo que ahí trae! ¡Ahí va, una lata de cerveza! ¡Sí, es que la tengo, Ducati! ¡Una patatita frita! ¡Madre, patata frita! ¿Dónde se habrá metido? ¡Dani, pero cierra, cierra la puerta, Rellenito! ¡Corre, cierra! ¡Espera, que voy! ¡Ay, zarigüeya! ¡Madre mía, la que nos estamos metiendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía, la zarigüeya! ¿Has visto que enseña la tengo? ¿Dónde has pillado esto? ¿Dónde has pillado? Oyentes de Radio Tarascá, ya sabéis que estamos aquí en la www.lasección.net y nos hemos colado en los estudios de la cadena SER. ¡Dios mío, de mi vida! ¡Ay, qué arte! Dame un traguito, dame un traguito. Toma, toma. Madre mía, que al final nos vamos a meter en un lío, Rellenito. Este es el Chemita, madre mía, niño. Apaga, apaga, apaga, que lo cojo. Sí, ¿qué? Chemita, ¿eres tú? ¿Qué vaya de aquí? Oye. Chemita, ¿estás ahí abajo? Y lo de aquí que está, el próximo, que está, que por favor, que tiene que desalojar usted aquí. Y me está diciendo que cogáis lo que tengan que coger y iros. Pero están subiendo para... Que me suelte, por favor. Bueno, rellenito, niño, que la han pillado. Pero, Chemita, están subiendo para arriba. Puta madre, me queréis soltar. Pero están subiendo para arriba. Oye, que eso vaya y dais ya. Tiro ya, joder, macho. Madre, rellenito, joder, engancha la copia. Madre mía, si es que qué hora, la madre que me parió. Corre, rellenito, vámonos, rellenito. Corre, engancha. Válgame, la madre que me parió, rellenito, engancha la copia, corre. La zarigüeya, engánchala. Sal, corre, niño, madre, que vienen por ahí, sufri. Talking about that shit you